Esta tarde me ha servido de mucha reflexión, hermanos, y leyendo la palabra del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros es parte importante en la obra del Señor. Amén. Pero cuando Dios entra a morar en la vida, usted se convierte en templo del Espíritu Santo. Usted se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Y pensando, hermanos, que a veces tomamos la vida cristiana demasiado pasiva. Y como cristianos, a veces, hermanos, nos sujetamos a lo que nos da el tiempo o a lo que nos da, hermanos, la vida. Y se nos olvida que nuestro vivir solamente es un momento sobre esta tierra. Y se nos olvida, hermanos, que nuestra tarea es servir al Señor. Es honrar al Señor cada momento de nuestra vida. Esta tarde yo quiero compartir algunos principios bíblicos en esta porción que podemos aplicar, hermanos, a nuestra vida. Y mi oración y mi reto es que cada uno de nosotros no se conforme a la manera de vivir que estamos viviendo. Amén. Que cada uno de nosotros no nos conformemos al cristianismo que quizás hemos estado llevando, sino que en nosotros haya un despertar, sino que en nosotros haya como en la vida de Timoteo, que Pablo le dice: te ruego que avives el fuego del don de Dios que está donde, hermanos, que está en ti. Quiero llevar esta porción, capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló, dice la Biblia, en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó, dice la Biblia, las mesas. Oramos, Padre, gracias esta tarde. Yo quiero pedir la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos, a través de tu palabra, ser retados todos. El reto comienza conmigo, Señor, pero también se extiende al resto de la iglesia. Señor, no tenemos que conformarnos a vivir sabiendo que somos templo, pero permitiendo que pasen muchas cosas en nosotros. Gracias por amarnos tanto, y gracias por soportarnos, Señor, aún como somos. Que la paz tuya esta tarde sea en nuestros corazones, y que tu palabra llegue, Señor, a donde tiene que llegar, Cristo Jesús. Amén y amén. Jerusalén siempre había sido un lugar especial para el pueblo de Dios. Jerusalén siempre ha sido especial para el Señor. El Señor Jesucristo lanza incluso un momento, hermanos, de llanto, de lamento sobre Jerusalén, y el Señor dice: cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos, pero tú no querías. Jerusalén, hermanos, ha sido siempre, y cuando hablamos de Jerusalén, nos remontamos a aquella palabra Sión, el lugar donde el Señor mora. Cuando el Señor regrese, hermanos, y extienda su reino ya sobre esta tierra, ¿lo hará desde qué lugar, hermanos? Desde Jerusalén. El templo se edificó donde, hermanos, en Jerusalén. Y cuando el templo se edifica, hermanos, se deja atrás todo lo que es el tabernáculo, y aquel lugar, hermanos, comienza y se convierte en el centro de bendición del pueblo de Dios. En aquel lugar, hermanos, ¿quién levantó el primer templo? Salomón. Y lo cubrió de oro puro, hermanos, por dentro, y era un lugar admirable realmente, el templo, hermanos. Pero pasados unos cuantos años, y cuando el Señor llega a este momento, el Señor viene de la boda de Caná de Galilea, viene de una fiesta, viene de una celebración, de dar muestras de autoridad que era el Hijo de Dios, de convertir el agua en vino. El Señor se encuentra con que el templo ya no era el mismo lugar. El Señor se encuentra con que el templo ha cambiado radicalmente, y el templo, en lugar de ser un centro de adoración, es parte del mercado de Jerusalén. El templo se ha convertido, hermanos, y ha dejado de ser usado realmente para lo que era, y se convierte en un lugar de negocios, se convierte en un lugar de bullicio, se convierte en un lugar del cual, hermanos, el Señor toma, hermanos, en sus manos un celo santo y un enojo santo, y comienza a hacer lo que nosotros vemos en la Escritura. Muchos de nosotros olvidamos lo que significa el templo, y muchas veces nosotros olvidamos lo que significa ser templo y morada del Espíritu Santo. A veces, hermanos, nosotros sabemos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero pasamos por alto que nosotros realmente somos en sí la iglesia y no es este lugar. Nosotros, hermanos, somos el lugar donde el Señor ha decidido vivir en nuestra vida. El lugar donde el Señor ha permitido, hermanos, derramar su espíritu y donde el Dios Santo ha decidido morar en corazones muchas veces pecaminosos, pero que Él ha cambiado y ha regenerado a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, igual que en Jerusalén, muchas veces hemos descuidado nuestro templo y hemos descuidado para qué usted y yo estamos acá. Se nos olvida a veces la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Dice el versículo 13 que estaba cerca la que, hermanos, la Pascua de los judíos. ¿Qué era la Pascua, hermanos? El recordatorio de la salida de dónde, hermanos, de Egipto, y hablaba también de la redención que el Señor iba a hacer con su pueblo. Jesucristo fue sacrificado para los días de qué, hermanos, de la Pascua. Lastimosamente, cuando hay una fiesta, hermanos, los que se han casado, y cuando uno se ha casado, uno se esmera para que el lugar donde será la recepción y la iglesia esté como, hermanos, aquella flor, que hayan mejillas, ¿verdad? Y que esté bonito el lugar y que esté presentable para que le pueda gustar y que esté bonito, que le indique que hay fiesta. Y que en la recepción haya mejillas, esté todo bonito, hay un buen ambiente y todo esté de acuerdo a la ocasión. Pero venía la Pascua y el templo estaba como, hermano. El templo estaba igual. ¿Cómo está su templo, hermano? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Ay, mañana va a ser la Pascua. ¿Cuánto fueron el miércoles a mancharse la frente, hermano? Esperamos que ninguno, ¿verdad? Ya no es un Pascua, ya va a venir la Pascua, ¿verdad? El templo tenía que estar listo para celebrar, hermanos, una fiesta especial. Nosotros no celebramos una fiesta especial cada domingo. Nosotros no debemos de ser, hermanos, de aquellos que solamente nos alegramos porque, ay, el domingo, hoy sí, ¿verdad? Hoy viene el culto, hoy voy a ir, me voy a poner en comunión el resto de semana, pues sigo igual, sigo viviendo de la misma manera y sigo viviendo a mi antojo de la manera que yo quiera. Y subió Jesús, dice, ¿a qué, hermanos? A Jerusalén. ¿A qué venía el Señor, hermanos? A estar en el templo. Amén. A estar en el templo. Usted está en el templo y, sin embargo, el Señor está en el templo donde Él quiere estar. Dios no habita, dice, manos hechas humanas, por manos humanas. No habita en templos que se han hecho por manos, sino que habita ¿dónde, hermano? En nuestro corazón hoy en día. Es un privilegio enorme saber que somos hijos de Dios, saber que caminamos en los caminos del Señor. Dice el 14 que el Señor, en lugar de hallar un lugar arreglado, pintado, un lugar, hermanos, donde se alababa al Señor, donde hubiera muchas ceremonias, donde anduviera, hermanos, y donde estuviera un lugar intachable y donde se reverenciara su nombre, que encontró el Señor, hermanos. Gente que vendía en bueyes. Y donde hay bueyes, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué dejan los bueyes, hermanos? Cuando van caminando, ya había estiércol en el templo. Los bueyes de seguro, hermanos, hacían ruido. Los bueyes de seguro, hermanos, un buey huele rico, hermanos. No. Es manera que el templo, hermanos, apestaba a ganado. Apestaba, hermanos, a corral. Pero no solo había, hermanos, bueyes, sino que habían ovejas. Y donde hay ovejas, ¿cree usted que hay silencio, hermano? ¿Cómo le hacen las ovejas? Así como le hacen algunos cuando rompan. Había ovejas, había ruido, hermanos, ahí, y en el fuerte. Las ceremonias continuaban en el templo, aquel ruido, aquel hedor, aquellas cosas permanecían allí. Y aparte, hermanos, había palomas y los cambistas allí, ¿qué, hermanos? Sentados. El templo tenía que estar listo, pero los que estaban ahí ni siquiera estaban listos para estar delante, hermanos, del Señor. Cuando usted y yo venimos al Señor y cuando nosotros entendemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que estar libres en nuestro corazón. Tenemos que tener despejado nuestro corazón para que el Señor pueda entrar concretamente a nuestra vida. Tenemos al Señor en nuestro corazón, hermanos. Pero algunas veces lo tenemos quizás en las orillas de nuestro corazón. Hay muchos obstáculos para poder llegar hasta el lugar donde el Señor tiene que estar. Hasta llegar, hermanos, donde Dios tiene que estar. Nuestro corazón debe de ser solo para el Señor. Amén. Nuestra vida tiene que ser solo para el Señor. Nuestra entrega tiene que ser solo para el Señor. Desde la entrada del templo había obstáculos para llegar a ese lugar santísimo. Desde la entrada del templo, hermanos, ¿qué pasaría si aquí estuviera el tianguis, hermanos, los días domingos, y usted tuviera que pasar desde la esquina hasta acá? Sería algo agradable, las hermanas que vienen bien arregladitas, ¿verdad? Vienen intachables de su ropita, y de repente usted venga esquivando las minas de la vaca por todos lados, hermanos, allí, y usted va a llegar, y pasa en medio de las palomas, y pasa en medio de las ovejas, y usted oye que le están diciendo, ¡hey! ¡Te vende este güey para el sacrificio! ¡Hey! ¡Te vende este! Y otro diciéndole, ¡yo te lo vendo más barato! El templo era un mercado, hermano. El templo era un mercado lleno de muchos obstáculos, malos olores, ruidos, gritos, negocios. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros le ponemos al Señor para que pueda estar, hermanos, realmente donde Dios tiene que estar? ¿Cuáles son los obstáculos en nuestra vida que ponemos, hermanos, para que Dios no esté donde tiene que reinar? Yo no sé si usted está conforme, hermanos, en el tiempo que tenemos de ser cristianos, si estamos conformes y decimos, ah, Señor, gracias porque aquí donde estoy es fantástico, yo ya no quiero avanzar, yo ya no quiero seguir, yo ya no quiero continuar porque aquí donde estoy feliz. El creyente jamás debe de conformarse al nivel espiritual que ha llegado. El creyente jamás tiene que quedarse, hermanos, hasta donde él ha llegado a estar. Tenemos que aspirar siempre a más, a la estatura, a la medida del varón perfecto, a la plenitud de quién, hermanos, a la plenitud de Cristo. No nos conformemos, hermanos, a lo que quizás hacemos. No nos conformemos a desempeñar solo lo que hacemos. Jesús, hermanos, comienza a revisar el templo detalladamente y dice el 14 que el Señor encontró realmente y que Jesús cuando lo revisó no halló lo que esperaba. Si el Señor viniera esta tarde y pasara revisando nuestra vida, ¿hallaría el Señor en nosotros lo que Él espera encontrar, hermanos? ¿Hallaría en nosotros ese fervor? ¿Hallaría y encontraría, hermanos, en nuestra vida ese deseo por servirle, esa paz o ese amor, hermanos, esa entrega por estar con Él? ¿Qué dice usted? ¿Lo hallaría en nuestra vida? ¿Se congraciaría el Señor? ¿Sonreiría el Señor con nuestra vida y diría, qué bonito está este lugar, es un lugar donde quiero habitar, es un lugar donde quiero estar? ¿O el Señor tomaría la misma actitud que toma, hermanos, en el templo de Jerusalén con nosotros? No nos olvidemos, hermanos, que el templo no es el lugar donde nos reunimos, el templo somos usted y yo. Amén. Donde el Dios Santo, donde el Dios Poderoso habita. Había mucha gente que sacaba provecho, hermanos, del templo en ese lugar. ¿Cuántos estamos sacando provecho de ser evangélicos, hermanos? Amén. ¿Sacamos o no sacamos provecho de ser evangélicos? Sí. Y alguna vez, hermanos, se nos olvida que estamos siendo bendecidos por el Señor. Quizás hemos caído, hermanos, en un aspecto religioso y nos estamos beneficiando de las cosas del Señor, pero se nos olvida que tenemos que estar, hermanos, en esa comunión con Dios y tener, hermanos, nuestra morada y la morada del Espíritu Santo en nosotros de una manera correcta. Por eso es que en la Biblia, hermanos, ahí en Apocalipsis el Señor está diciendo, yo estoy todavía, ¿dónde? A la puerta, estoy llamando, quiero entrar, quiero tener comunión. ¿A cuánto le gustaría encontrar el lugar acá en el templo, hermanos, de esa manera como le encontró Jesús? Y si hay una gritería y una cosa, ¿se ha fijado cómo es el ambiente en la iglesia de Manuel en la mañana, hermanos, alrededor? ¿Es un ambiente de qué? Bulla de mercado, bulla, hermano, gente comprando, gente vendiendo, y es un ambiente realmente incómodo, hermano, donde poco se puede concentrar la persona en adorar, hermanos, al Señor. Muchas veces iniciamos del Evangelio, pero no estamos pensando cómo puedo yo hacer para que mi Dios esté feliz conmigo. ¿Qué puedo hacer yo para que mi Dios pueda estar en esa paz conmigo y yo sentirme también que estoy siendo verdaderamente templo y morada de qué? Del Espíritu Santo. En la vida la satisfacción que debemos buscar, hermanos, no es congraciarnos con la gente, sino congraciarnos con el Dios Todopoderoso. Congraciarnos con ese Dios que ha puesto y que puso su vida, su templo, dijo el Señor, este templo derríbenlo y en tres días lo voy a edificar. El Señor puso su vida, hermanos, por nosotros, para que vivamos un evangelio de una manera, hermanos, bella también delante de Él. Pero cuando Jesús revisa el templo y no encuentra lo que Él quería, yo veo dos cosas, hermanos. Uno, gente que se estaba beneficiando del templo de una manera ilegal, hermanos, también. Porque cada quien tenía que buscar la víctima que iba a traer delante del Señor. Qué fácil se decía, la gente decía, ah, allá voy a pasar, lo primero que hay. El Señor les había dicho que sea un animal como, hermano, perfecto, sin mancha. Que sea algo bueno delante de mí, toma de lo mejor que tienes. Pero la gente llegaba y qué, hermanos, y compraba, no le costaba ir a buscar, no le costaba el sacrificio de engordar a aquellos animalitos y cuidarlos y ofrecérselos al Señor. Pero también cuando veo, hermanos, que la gente estaba sentada allí, los cambistas, dice la Biblia, que estaban sentados allí, yo veo también, hermanos, y lo aplico de la manera que muchos de nosotros, alguna vez, hermanos, muchos de nosotros en la vida estamos acomodados y vivimos acomodados. Y sin embargo, hermanos, puede ser que nos acomodemos, mas no estamos disfrutando de las bendiciones del templo y de ser templo. Algunas veces nos hemos acomodado, hermanos, a nuestra vida y hemos dejado pasar tanto tiempo, tantos años y tanta cosa, y pensando, hermanos, y viendo que hace poquito hemos estado, hermanos, en una cena de fraternidad, que hace poquito hemos comenzado el año y que hoy estamos cerrando con este domingo, hermanos, el mes de ¿qué? De febrero, porque el próximo domingo ya va a ser marzo. Los días, hermanos, tan rápido. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo en esta vida tendrá, hermanos, resonancia en la vida eterna? ¿Cuánto de lo que estamos haciendo acá, hermanos, saltará de provecho para la próxima vida? Realmente la vida, hermanos, está yendo, y muchos de nosotros como cristianos vivimos una vida como, hermanos, acomodada. ¿Amén? Muchos nos hemos acomodado, hermanos. Yo voy al culto y ya estoy feliz, hermano. Esta gente vivía, hermanos, cómodamente de las ganancias que les daba estar arrimados a la bendición de Dios. Pero no se preocupaban por estar, hermanos, en plena comunión y en plena servidumbre delante del Señor. ¿Y saben qué es lo que produce el acomodamiento, hermano? En Israel lo que había producido el acomodamiento era el resultado de un sistema religioso, de la decadencia espiritual. ¿De quién, hermano? De Israel. Israel se había conformado, venía un sacrificio y Israel ya lo veía como que, hermano, ah, verdad, esto es como el desayuno, ya es algo tan común, ya es algo tan sencillo, como muchas veces nosotros tomamos quizás cada culto, quizás cada reunión, quizás cada vez que abrimos la Biblia, ya para nosotros ya no sucede nada más, ya para nosotros no hay nada nuevo, ya para nosotros, hermanos, no tiene una sensación de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Isabel había perdido la pasión por el Señor. Y quizás muchos en la vida, pensando hoy, hermanos, y viendo quizás algunas cosas que están sucediendo, hermanos, en nosotros como iglesia, y que a veces, hermanos, nos hemos quedado a dejar que otros estén haciendo lo que yo puedo hacer. Nos hemos acomodado, y cuando el Señor venga, hermanos, esperamos que el Señor no nos agarre como aquellas cinco vírgenes que estaban como dormidas. Estaban tan cómodas, estaban durmiendo, todas estaban durmiendo, pero no estaban listas cinco de ellas. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Quizás nos hemos convertido en religiosos evangélicos y nos hemos conformado a qué. Yo le voy. La semana pasada vimos acerca de la iglesia de Esmirna. El Señor le dijo: yo conozco tus obras. ¿O no le dijo así el Señor? El Señor conoce, hermano, nuestra vida. Dios sabe, hermano, cuántos realmente estamos dando para Él. Y esta tarde le digo, y a cada uno de nosotros, no que nos volvamos religiosos delante de Dios. Mas la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces el verdadero adorador, vamos a adorar al Señor en espíritu y como hermanos. Y en verdad, algo está sucediendo cada día en su vida. Algo nuevo está sucediendo en su corazón. Hermanos, despertemos del sueño espiritual. Volvamos al Señor. Por eso el Señor le dice a una iglesia, te aconsejo que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y que, y te alumbrará Cristo. Muchos queremos, hermanos, que el Señor bendiga a la iglesia, que el Señor, hermano, nos haga crecer. Pero si nosotros mismos no cambiamos, aquí nada va a suceder. Seguiremos viendo las mismas cosas, seguiremos viéndonos nosotros, seguiremos experimentando la misma situación y quizás como Israel caeremos en una rutina. Ah, culto el domingo, ah, culto el lunes, ah, culto el martes, culto las otras cosas y ya no va a haber pasión por las cosas nuevas porque hemos olvidado, hermanos, honrar al que vive dentro de nosotros, honrar, hermanos, al Señor y dedicarle el tiempo, hermanos, que Dios necesita para nuestra vida. Usted y yo somos propiedad del Señor. Amén. No somos propiedad de nadie más. Dios es un Dios celoso que no comparte su lugar con nadie más. En el versículo 15 el Señor Jesucristo está reclamando lo que es propiedad de Él. Y esta tarde, hermanos, también yo quiero aplicar un poquito sobre estas cosas. Y haciendo unas dosis de qué, dice. De cuerda. Hecho fuera del templo. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Echó fuera del templo a todos, las ovejas, y esparció las monedas de los cambistas y volcó. Cuando uno se descuida del Señor, aquello que tanto se ama, ¿qué hace el Señor, hermano? A los que estaban sentados, ¿qué hizo el Señor? Soltó azote, literalmente, hermano. A los que estaban vendiendo, a los que estaban haciendo su negocio, cambiando las monedas. Vamos a traer de tal lugar. Te doy de la moneda que hay aquí, de la moneda de este lugar. El Señor dice que le dio vuelta, ¿qué, hermano? A todas esas cosas. Jesús reclama lo que es de Él, hermano. Amén. Jesús reclama lo que es de su propiedad. Y esta tarde yo quiero que entendamos que el Señor va a reclamar lo que es suyo en nosotros. Que Dios va a reclamar lo que le pertenece y el Señor va a reclamar la parte de nuestra vida que a veces, hermanos, no estamos decidiendo darle de buena gana. Puedo hacer, hermanos, una aplicación de estas cosas. Cuando uno no le da el lugar a Dios, Dios va a ocupar los azotes para hacer valer, hermanos, y darle valor a su propiedad. Amén. Cuando uno no le da valor a las cosas y cuando uno está viendo fríamente todo, Dios va a ocupar los azotes en nuestra vida para hacer valer, hermano, lo que a Él le pertenece. Y a través de los azotes Dios va a sacar las cosas que están en nuestro corazón, las cosas que son impedimentos, que a nosotros mismos son obstáculos, las cosas que nosotros ponemos de obstáculos, Dios las va a sacar. Pero el Señor no quiere llegar a ese punto, hermano. Los que lo provocamos a ese punto, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Cuánto queremos azotes del Señor, hermano? ¿Cuánto queremos que el Señor nos dé unos cuantos? Unos cuantos latigazos. ¿Con un azote de qué dice que lo hizo? De cuerdas. Nadie le dijo nada a Jesús, ¿por qué? Porque Él era el dueño de ese lugar. Porque era el Dios de ese lugar y lo hizo con autoridad. Y cuando Dios reclama lo suyo, no lo hace sin autoridad, Dios lo reclama con autoridad, hermano. mira que está a su lado y dígale, tú eres templo de Dios. Y si no estás dedicando tu vida como templo, Dios va a reclamar tu propiedad. Amén. ¿Cuántos son propiedad del Señor acá? Amén. Amén. ¿Cuántos queremos honrar al Señor, hermano? No convirtamos en otra cosa la paz del Señor. Amén. ¿En qué hemos convertido nuestro corazón, hermanos? En ti. Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Dónde está nuestro corazón hoy en día? Cada uno de nosotros lo sabe. Quizás puede que estemos cerca de las cosas del Señor, pero no estamos dentro de las cosas del Señor. Pensemos las palabras del Señor. Yo honro a los que me honran. Amén. Y quitamos que nos estorbe de nuestra vida, hermano, nos estorbe de nuestra vida. Hay muchas cosas en nosotros que nos están estorbando. Quizás el orgullo para no servirle al Señor. Quizás la pereza espiritual, hermano. Yo vuelvo a retarte. Y con el corazón le digo, hermano, que a veces solamente con solo, hoy le decía a los hermanos, con una pequeña cosa mostramos que tenemos problemas en nuestro corazón. Con el solo hecho de no leer la palabra, de no estar al día, usted puede decir, ay hermano, pero la lectura, no, con la lectura podemos ver, hermanos, cuánto compromiso tenemos con el Señor. Y si ni en los pocos, hermanos, estamos siendo con el Señor tan diligentes, pensemos, ¿por qué el Señor no nos da más cosas? ¿Por qué el Señor no nos confía más cosas a nosotros? Porque Dios, hermano, no nos da más cosas y podemos matarnos haciendo esto y matarnos haciendo lo otro y matarnos haciendo las otras cosas. Pero como no honramos al Señor, tampoco el Señor nos está honrando a nosotros. Amén. Por lo queremos, Señor, bendíceme. Señor, dame esto, dame lo otro. Queremos honra, pero no queremos darle la honra que se la merece. Yo pienso, hermanos, que hoy es tiempo todavía de poder decirle, Señor, si hay cosas que no han funcionado bien en mi corazón, permite que puedan caminar bien. El problema, yo no pienso, hermanos, que sea el tiempo. Yo no pienso que sea la salud. Yo no pienso que sea a veces, hermanos, por la familia o por cualquier cosa, y podemos poner un montón de situaciones, hermanos. El problema de nosotros está donde, hermanos, está en el corazón. No hay otra razón, hermanos, para ver que quizás, hermanos, están pasando cosas, están sucediendo situaciones a nuestro alrededor, quizás en nuestra vida, es porque Dios quiere que reconozcamos quién es Él. Es porque Dios quiere, hermanos, que cambiemos nuestra actitud como cristianos evangélicos. No basta con solo decir yo soy creyente y viviendo de una manera que no muestra que somos creyentes. No basta con decir yo soy evangélico, pero en otro lugar yo no honro que verdaderamente yo sea templo de quien, sea templo del Señor. Y este es un llamado para todos nosotros, hermanos. Este año tenemos que cambiar delante del Señor. Amén. Tenemos que cambiar de actitud y sobre todo de qué, hermanos, de corazón. Yo no sé si usted se conforma quizás a las cosas. Si nos hemos conformado y decir, Señor, aquí está cambiando. Con la vez que voy suficiente. Con la vez que hago lo suficiente. Cuando usted da de la mano, Dios también le da más. Y cuando usted pone también de su esfuerzo, Dios, hermanos, estará recompensando esas cosas. Si no vemos la recompensa aquí, venga por seguro que el Señor en su reino tiene recompensas para nosotros. Amén. Le digo, hermano, en el nombre del Señor, a cambiar de corazón cada uno de nosotros. Y si hemos estado dormidos, las mismas palabras que le dijeron a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos amamos la iglesia, hermano? Amén. ¿Cuántos queremos seguir como estamos? Amén. Es por eso que no tengo que dar muchas explicaciones para decirle cómo estamos. Porque usted lo percibe. porque usted lo ve. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos cambistas? ¿Cuántos bueyes? ¿Cuántas cabras? ¿Cuántas cosas que están estorbando mi corazón y no permiten que verdaderamente sea templo de quién, hermano? Del Señor. Usted y yo somos nuestros jueces y el Espíritu Santo, hermano, delante de Dios, de cómo nosotros estamos viviendo delante del Señor. Aprovechemos el tiempo y pidámosle al Señor, hermanos, que como iglesia florezcamos, que como iglesia, hermanos, no solo crezcamos en un aspecto, no solo crezcamos, hermanos, en número, sino que usted y yo tenemos que crecer primero acá dentro, hermano. Amén. Y buscar, anhelar siempre la presencia de nuestro Señor. Esta narración habla sobre la purificación del templo. Porque cuando hay cosas que están sucias en nuestra vida y que estorban la presencia de Dios en él, ¿qué va a hacer el Señor, hermano? Va a sacar un látigo y va a comenzar a quemar. Ah, ¿cuánto queremos de sus azotes? Si vuelvo a preguntar eso. Pero yo creo que quizás en nuestra vida, a más de alguno de nosotros, el Señor va a utilizar quemas, azotes, para hacernos entender, como dice el Señor en los versículos siguientes, el 26, quitad esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de quemas de mercado. Que nuestro corazón no se enturbe con otras cosas, sino te limpio con la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano? Y esta tarde, hermano, yo le digo muy especialmente, ¿por qué no le pedimos al Señor un cambio de actitud en nosotros? Amén. Un cambio de actitud en cada uno de nuestra vida. Uno puede decir, bueno, mi vida está bien, pero puede mejorar aún más en el Señor. Amén. Y no nos conformemos, hermanos, a las cosas. Nos reto hoy, hermanos, que amamos la iglesia del Señor. Tenemos que comenzar aquí, con todo, hermanos, ese cambio de mente y corazón delante del Señor, a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor. Padre, gracias. Señor, tanto hemos hecho, Padre, una predicación tan profunda de la palabra. Pero yo pienso, Señor, que tiene que ser un poco más práctico, Señor. Cada uno de nosotros sabe cómo está viviendo delante de ti. Y yo te pido perdón, Señor, porque hemos sido cómodos. Nos hemos acomodado, Señor. Estamos viendo pasar el tiempo y la vida de tanta gente que te necesita. Nos hemos acoplado a nuestro sistema, a lo que nosotros decimos y a lo que tú dices, Señor. Padre, perdónanos, porque hemos actuado como esta misma nación de Israel. El culto se ha vuelto para nosotros tan monótono quizás, Señor. Y a veces decimos que son los cantos, a veces decimos, Señor, es que la predicación, a veces otras cosas, Señor. Somos nosotros, Padre. Somos nosotros en nuestra vida con el deseo como venimos. Porque a veces, Señor, en nuestro corazón traemos un mercado sucio, Señor. Lleno de tantas cosas, lleno de tanta situación, que no percibimos lo lindo que es estar en el lugar santísimo contigo, Señor. Nos hemos quedado afuera, Señor, de este lugar sagrado. Y te hemos dejado afuera también, Señor. Tenemos sucia tu casa, Señor. Yo soy responsable delante de ti por mi vida, Dios. Y cada uno de mis hermanos es responsable delante de ti por la tuya. Si por nuestra culpa, Señor, el templo y la iglesia que somos todos nosotros ha dejado de crecer, te pedimos que nos limpies, Señor. Te pedimos, Padre, que hagas una obra poderosa. No queremos conformarnos a como otros vivan, Señor. No queremos seguir como otros siguen, Señor bendito. Queremos cambiar nuestro corazón y que tú termines esa obra en nosotros. Si verdaderamente vives en nosotros, Señor, basta cambiar nuestras actitudes y nuestra mentalidad. y si estamos haciendo las cosas de corazón, permite que nos hagamos mejor, Señor. Yo sé que aquí hay corazones dispuestos, Señor, que aquí hay corazones que están, Señor, deseosos de que tú hagas obras en ellos, Señor, de que tú los utilices, de que tú los tomes en tus manos, quites esa suciedad que hay en nosotros y los limpies completamente, Señor, para amarte, Padre. Que no solo nos quedemos en buenos deseos, Señor, que no solo nos quedemos en buenas acciones, en pensar hacer algo, porque a veces hasta solo con el deseo nos quedamos, Señor. Yo te suplico que nos ayude, Dios. A veces como pastor sentimos la carga, Señor. Yo sé que los ancianos sienten la carga, que el liderazgo siente la carga, Señor. Y delante de ti yo te suplico que las cosas del Señor cambien, Señor. Señor, por Dios, como siervos tuyos te pido, ábrenos puertas por hacer que nosotros quizás seamos, Señor, un motivo. Por hacer, Señor, que estén otros motivos dentro de ellos, Señor. Pero lo que anhelamos con todo nuestro corazón es que tu obra crezca. Es que tu obra no esté en afrenta, Señor. Como quisiéramos meter el corazón de cada uno de nosotros en tus hijos, Señor. Y que valoráramos realmente, Señor, lo que cuesta la sangre de tu Hijo en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que no fue una persona cualquiera que murió en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender que cuando actuamos de una manera necia contra ti, Señor, estamos pecando, Padre. Que cuando actuamos, Señor, de una manera fría, tibia, estamos mostrando que tú no vales nada para nosotros, Señor. Que cuando nos acomodamos y cuando nos quedamos tranquilos, Señor, incluso hasta sin remordimiento en nuestro corazón, nos estamos comportando peor que un impío, Señor. Oh Padre, tú sabes que a veces los corazones desfallecen. Pero me excusa, Señor, porque tú no abandonaste esa mitad del camino hacia la cruz. Y que también nosotros tenemos que llegar, Señor. Y que tenemos que poner el esfuerzo, Señor, de entrega también. Porque el reino de los cielos no es de cobardes, Señor. El reino de los cielos es de valientes, Padre. Y yo suplico, Señor, que por favor no te clavaré en ti. No te da fuerza, Señor. No te dio coraje. Todos en algún momento hemos deseado tirar la toalla. Todos en algún momento hemos quizás sentido el deseo de decir hasta aquí, no voy más. Pero nuevamente tú nos has levantado, Señor, y nos has salvado. Y si hay una iglesia en este lugar, Señor, es para honrar. Si nos congregamos en este lugar, es para bendecirte, Señor. Es para mostrarle tu gloria al mundo, Padre. Reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor, con nuestra actitud. Y esta hora, Señor, yo pido liberación. Y te pido perdón por aquellas cosas en las cuales, Señor, quizás te he sido cómodo. Y yo creo que cada uno de mis hermanos, ¿por qué no le pide perdón al Señor, hermano, por esas cosas? Donde nos hemos acomodado, donde quizás, Señor, nos hemos honrado y no valoramos, Señor, lo que has dado por nosotros. Ya no queremos vivir igual, Señor. Ya no queremos conformarnos a las mismas cosas. Por favor, despierta ese fuego en nosotros. Gracias, Señor. Permítenos honrar, no para que nos honres, Señor, sino para que, porque tú te lo mereces, tú mereces la honra, tú mereces nuestra entrega y la gloria, si no te lo hemos dado, te pedimos perdón, Señor. Bueno. Y lo que usted le ha dicho al Señor, hermanos, acá, que no solo sea de ti en piedad, sino que sea en nosotros un cambio y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pues Señor, parte aguas en nosotros como iglesia, Señor. Podamos decir, Señor, lo que me queda de vida, aunque sea en lo poco que pueda servir, te lo voy a hacer. Y lo permito que me canse, y cuando me canse, levántame nuevamente con tu Espíritu Santo. Si mi familia no me apoya, tu Espíritu me esté apoyando. Si mis amigos no me apoyan, tu Espíritu me esté apoyando. Si mi salud, Señor, me abandona quizás, pero mi corazón puede estar ardiendo por ti siempre, Señor. Y a pesar de las cosas, podamos continuar. Bendice tu pueblo, Señor. Y que podamos entregar cada niña más a ti, Señor. Gracias esta noche. Llevamos en tu bendición a tus hogares. En Cristo Jesús. Señor, los bendiga, hermanos. Despedimos. Vamos a regalar un abracito ahí a su hermano. Vamos a hacer.